Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a el Itamar Eres Trío, conjunto musical liderado por el guitarrista y pianista israelí-canadiense Itamar Eres, que fusiona el jazz contemporáneo con influencia del Medio Oriente y el flamenco. La formación habitual del trío a partir del 2026 incluye a Itamar Eres como líder y compositor, Jeff Hamel en el contrabajo y Kevin Romain en la batería, quienes aportan una base rítmica y versátil a las complejas composiciones de Eres. Además, el trío colabora ocasionalmente con percusionistas especializados en música del mundo, en este caso el baterista iraní-canadiense Hamin Honari, con quien Eres ha trabajado en álbumes y giras recientes. El trío se estableció para dar vida a las composiciones originales de Eres, quien, tras su llegada a Vancouver, comenzó a reunir a destacados músicos locales para expandir su sonido de música sin fronteras. Su repertorio incluye obras de álbumes aclamados como Mi Alegría del 2019 y el sencillo Amok Batal, lanzado en noviembre del 2025. El grupo es reconocido por su capacidad de improvisación y por crear puentes culturales a través de la combinación de instrumentos tradicionales y modernos. Hoy les ofrezco uno de sus nuevos sencillos titulado Kad Katan, una versión contemporánea y jazzística del clásico tema de Yanuka. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a presentarles a Mariachi El Bronx, el alter ego mariachi de la banda de punk rock El Bronx, formada entre el 2006 y 2008 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Aunque su base es el hardcore punk, la banda adoptó esta faceta para explorar la música folclórica mexicana, influenciada por la cultura hispana de Los Ángeles. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes aclamados que fusionan la intensidad del punk con la tradición del mariachi. El origen de Mariachi El Bronx se remota a un experimento creativo en el que la banda comenzó a estudiar ritmos mexicanos y a utilizar trajes de charro. Se definen no como una parodia, sino como un homenaje respetuoso que combina la energía del punk con instrumentos tradicionales. Los miembros base de la banda incluyen a Matt Cutram, que es el vocalista, Joby Ford, que es el guitarrista, Ken Horn en guitarra, Brad Myers en bajo y Dev Hidalgo Jr. en batería. En cuanto a su estilo, Mariachi El Bronx mezcla guitarras acústicas con trompetas y vihuelas, con letras en inglés que abordan temáticas emocionales y a veces sombrías, manteniendo la estructura clásica del mariachi. En enero del 2026, la banda mostró señales de actividad con nuevos lanzamientos, lo que sugiere la continuación de este proyecto alterno. Su habilidad para transitar entre la agresividad del punk y la emotividad folclórica lo convierte en un acto único en la escena musical. Por eso hoy regresa, tras una pausa de una década, con el lanzamiento de su nuevo álbum Mariachi El Bronx Volumen 4, el 13 de febrero. Este proyecto continúa su enfoque en expandir su sonido mientras rinde homenaje a las tradiciones musicales hispanas de su ciudad natal. El álbum, que consta de 12 pistas, aborda temas de pérdida de amor y la presión cotidiana, con narrativas que giran en torno a jugadores, ex-playboys, guerreros y amantes. El vocalista principal, Matt Cautram, describe el proceso de escritura como un combate entre el amor y la muerte, que evolucionó hacia una forma de procesar eventos actuales y turbulencias personales. De este futuro álbum a estrenarse, ya les contaba, en febrero, hoy les ofrezco un anticipo llamado Forgive or Forget, perdonar o olvidar. Esta pista cuenta con la participación de Ray Swen en el violín, conocido por su trabajo en Clitch Cambino y Lord. Esta canción trata sobre una persona completamente desaliñada y un poco desgastada, mirando hacia atrás en su vida de una manera algo borrosa. Hay un poco de esperanza, pero es bastante oscura. Personalmente les cuento que me impresionó mucho por la fuerza, el carácter y la musicalidad de este tema, que motiva y nos hace pensar que la música de nuestros pueblos puede, sin perder identidad, demostrar que puede traspasar también la barrera del idioma. El canto y la palabra.